Soldados y guardianes del metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al rock. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Salamandra Studio, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas, ya sea en videos, en cómics, en spot publicitarios o en teasers. Salamandra Studios, ubícalos y conócelos en el WhatsApp más 58414674-1383. Ellos son Salamandra Studios. Descarriados.site, una empresa que se encarga de hacer valer tu marca a través de tu propio merchandiser. Descarriados.site es para ti. ¿Quieres vender tus productos? Déjalo en manos de Descarriados.site. Ellos venderán tu producto y tú solo disfruta de ver al mundo con tu marca adherida a su cuerpo. De eso se encarga Descarriados.site. Y Brutal Sign, Ecuador. Una revista creada en 1998 en la ciudad de Quito, Ecuador. La idea es apoyar y dar a conocer sobre todo a las bandas extremas del under latinoamericano. ¿Crees que eres apto para tanta brutalidad? Entonces contacta a Brutal Sign Ecuador a su siguiente correo electrónico brutalsign.ec@gmail.com. El metal siempre será brutal con Brutal Sign Ecuador. Sean todas y todos muy bienvenidos a esta edición de La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Esta vez seguimos presentándoles a todas y todos ustedes agrupaciones venezolanas, ya que mayo es el mes del rock venezolano. Eso sí, comenzamos sonando como siempre la música desde los años 50 con el rey Elvis Presley y también dependiendo de los acontecimientos ocurridos durante esta semana, cumpleaños, decesos, hitos, eventos dentro del mundo del rock. Recuerda, día a día vamos contándoles la historia del rock. La entrevista y música de la semana será con Breno Díaz, el que fuera bajista de la banda venezolana Power Age, precursores absolutos del movimiento del rock venezolano, nacidos en Valencia, la capital del rock. Breno Díaz nos contará de sus inicios con la banda, su labor dentro de ella y el por qué no fue llamado a la reunión histórica ocurrida en la misma ciudad que los vio nacer. En el rock hispano escucharemos dos bandas de diferentes estilos. La primera nos llega desde Chile, desde aquí, donde se graba La Esencia. Ellos se llaman Maridium. Junto a ellos, la banda venezolana Jimbox, desde Barquisimeto, quienes nos presentarán su última producción discográfica grabada en marzo de este año. Un estreno exclusivo para La Esencia, Maridium y Jimbox en el rock hispano. En la sección de esta semana, Rock Sinfónico Progresivo, les mostraremos Metal Progresivo de la mano de la banda de cuatro chelos Apocalíptica. Esta banda finlandesa ha grabado un sinnúmero de discos instrumentales y también con algunos cantantes como invitados. No te los puedes perder, Apocalíptica, en el Rock Sinfónico Progresivo, hoy Metal Progresivo. Y en la sección de Metalmanía dejamos a las chicas descansar y yo mismo voy a presentarles lo mejor del metal extremo venezolano en el mes del rock de ellos, de ese país. Vamos a escuchar a tres bandas venezolanas. Prepárate, Nocturnal Hollow, Astadnia y Astratus. Nos mandaron sus nuevas producciones para presentarlas en exclusiva en este programa, en este mes, repito, del rock venezolano. Así que ya lo sabes, esto va a comenzar. Así que trae tu bebida favorita, aparta los muebles de la sala, sube el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa número uno en su estilo, ahora en la red. Aquí comienza La Esencia. Muy bien, y arrancamos esta travesía musical de esta semana con el rey Elvis Presley. Es el turno del rey. Elvis is back. Así se llama el sexto álbum de estudio que se publicó el 8 de abril de 1960. Por lo tanto, ya en estas fechas, es decir, mayo, pero de 1960, ya el rey había roto varios récords de programación en muchísimas radios de los Estados Unidos y también del otro lado del Atlántico. De este disco, Elvis is Back, tomamos la canción Stuck on You, pero oigan esto, esta canción no se editó en ese año 1960, sino que en la reedición del año 1999. Es Stuck on You del rey Elvis Presley. Y así iniciamos entonces el programa de esta semana. El rock and roll alegra mi espíritu. You can shake an apple off an apple tree. Shake a shake of sugar, but you never shake me. No sirree. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair, squeeze you tighter than a grizzly bear. Yes, sirree. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. Ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you and the kissing starts, a team of wild horses couldn't tear us apart. I'm gonna take a tiger from his daddy's side. And that's how love is gonna keep us tied. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. Ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you and the kissing starts, a team of wild horses couldn't tear us apart. I'd rather take a tiger from his daddy's side. That's how love is gonna keep us tied. Yes, sirree. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm. Y como ya les dije al principio del programa, comenzamos entonces este recorrido, lógicamente, desde el día lunes hasta el domingo. El día lunes fue 10 de mayo, pero estamos en el año 1957. Ese día nació Simon John Ritchie. ¿No lo conocen? ¿No les suena? ¿Y si les digo Sid Vicious? Claro, Sid Vicious, el conocido músico inglés, bajista de la banda de punk Los Sex Pistols. Antes de unirse a Los Sex Pistols, fue miembro de otras bandas de punk llamadas The Flower of Romance, en la cual cantaba y tocaba varios instrumentos. Luego, con The Sex Pistols, en 1977, grabó el único disco de la banda, Never Mind the Bollocks, Hear the Sex Pistols. Muchos lo conocen simplemente como Never Mind the Bollocks. Este disco se publicó el 28 de octubre de 1977 y también el 10 de noviembre de 1977, el primero en el Reino Unido y el segundo en los Estados Unidos. De este disco tomamos la canción Bodies. cuerpos son los Sex Pistols para celebrar un año más del nacimiento de Sid Vicious. Lamentablemente falleció en 1979. Por lo tanto, vamos a celebrarlo en forma simbólica. 10 de mayo de 1957, entonces, nacía Sid Vicious, bajista de los Sex Pistols. El siguiente día, 11 de mayo, pero del año 2003, lamentablemente fallecía Noel Redding, de verdadero nombre Noel David Redding, nacido en Inglaterra y fallecido, repito, el 11 de mayo del año 2003 en Irlanda. Él fue un músico británico conocido por ser el bajista de la banda de Jimi Hendrix, The Jimi Hendrix Experience. ¿Saben ustedes cómo fue la inclusión de Noel Redding a la banda de Jimi Hendrix? Déjenme contarles la anécdota. Él fue la primera persona en unirse a Jimi Hendrix, pero fue por accidente, ya que el manager Chas Chadlett lo invitó a una audición y Noel Redding pensó que estaba audicionando para la banda de Animals, pero cuando llegó allí le dijeron que no era de Animals, sino que era para un fantástico guitarrista norteamericano. Así que agachó la cabeza y dijo, bueno, vamos a ver qué tal me va con este guitarrista, Jimi Hendrix. Esa es la historia del rock and roll, esa es la historia que te contamos por aquí, por La Esencia. Entonces, hace 18 años se nos fue Noel Redding, bajista de Jimi Hendrix, y de él vamos a escuchar la canción Maniac Depression, depresión maníaca. Pero antes, a los Sex Pistols con Bodies. Esto es La Esencia, el mejor programa de rock que puedes encontrar en la red. El punk rock también está aquí, en La Esencia. We'll be right back. nostalgia de los 60 en la esencia. Is capturing my soul. Yeah. Woman so pretty, the sweet calls in vain. You make love, you break love, it's all the same. When it's over. Music, sweet music, I wish I could caress the rest, the rest. Manic depression is a frustrating mess. Wow! Muy bien, y continuamos con dos canciones más en esta sección. Las dos tomadas del mismo día, 12 de mayo. Pero oigan bien la historia porque es realmente fascinante y no me canso de decirlo, por eso me encanta el rock and roll, porque tiene historias realmente fascinantes y sorprendentes. La primera de ellas, oigan bien esto. El 12 de mayo del año 1958 nacía Eric Doyle Menzinger, más conocido como Eric Singer. Él es el baterista de la banda Kiss. También tocó con Alice Cooper, con Avantasia, con Brian May, con Black Sabbath y también con Lita Ford. Esa es una parte. Oigan la que viene. También el 12 de mayo, pero de 1959, nacía Ray Gillen, cantante norteamericano reconocido por ser el vocalista de las bandas Black Sabbath, Sun, Red Sun y Phenomena, aunque también cantó con los grupos F66, con Rondinelli, con Sabotage, con Blue Murder, con Joy Lynch. Bueno, estos dos personajes, Ray Gillen y Eric Singer, formaron la banda Badlands. Esta banda, Badlands, fue una banda de hard rock formada principalmente por Jake E. Lee, quien fuera guitarrista de la banda de Ozzy Osbourne. También, ya los acabo de nombrar, con Ray Gillen y Eric Singer. Y en el bajo estaba otro señor llamado Greg Shison. El grupo permaneció activo desde 1988 a 1992 y grabaron dos discos, el primero de ellos llamado Badlands y el segundo Voodoo Highway en 1991. Esto fue, lógicamente, antes de la muerte lamentable de Ray Gillen en 1993. Entonces vamos a celebrar un año más de vida de Eric Singer, quien está cumpliendo 63 años, y vamos a celebrar un año más de Ray Gillen, que si estuviera vivo estaría cumpliendo 62 años. Lamentablemente murió en 1993, como les acabo de decir. Bueno, estos dos personajes formaron Badlands, y de esta banda, del primer disco del año 1989, tomamos la canción Dreams in the Dark, algo así como Sueños en la Oscuridad, la primera canción que vamos a escuchar en este bloque. Y la segunda canción que vamos a escuchar es de la voz de Billy Squier, William Hyslip Squier. Billy Squier nació también el 12 de mayo, pero de 1950 en Massachusetts, Estados Unidos. Es un músico de rock, el cual tuvo una serie de éxitos, sobre todo en los años 80. Probablemente el más conocido se llama The Stroke, del álbum de 1981 llamado Don't Say No. Y es precisamente esa la canción que vamos a escuchar ahora, de Billy Squier, tomada totalmente en vivo. Y así también celebramos un año más de este cantante, repito, Billy Squier, con la canción The Stroke. Pero recuerden que antes está Badlands, la banda de Eric Singer y Ray Gillen, con la canción Dreams in the Dark, Sueños en la Oscuridad. Recuerda que estás en La Esencia, porque La Esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Rock, solo para conocedores. Just the days gone, the trees carry on. Will you? We'll make it easy for you. Try this one. Stove mash of me. Las estrellas de los 80 en la esencia. Come on, stove mash of me. Stove mash of me. Stove mash of me. Stove mash of me. Continuamos por la esencia mostrándose solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos con la historia ocurrida en esta semana desde el 10 al 16 de mayo. Estamos en el día 13 de mayo, 1967. En Long Island, Estados Unidos, nacía un señor llamado Charles Michael Chuck Schuldiner. Exactamente, el mismo que ustedes están pensando. Chuck Schuldiner fue un músico norteamericano conocido por ser cantante, guitarrista y compositor de la banda Dead. Es considerado una de las personalidades más influyentes en la historia del death metal y el heavy metal en general. así como también uno de los más grandes guitarristas de la historia de ese género. Aunque Schuldiner nunca consideró su banda como death metal, él decía que no debería llevarse todo el crédito por esto del death metal, porque yo, decía, soy solamente un músico y death es una banda de heavy metal. Ahí les dejo ese pensamiento. ¿Es heavy metal o es death? Ustedes decidan. Lamentablemente, Chuck Schuldiner fallecía el 13 de diciembre del año 2001, pero si estuviera vivo, estaría cumpliendo nada más y nada menos que 54 años. Pero el destino no lo quiso así. De Dead vamos a escuchar la canción Born Dead, Nacido Muerto. Es la canción de esta banda y la que viene es de nada más y nada menos que una banda de glam. Imagínense ustedes la mezcla que tenemos en esta parte del programa. Una banda de death o de heavy metal con el glam metal. Así como se los acabo de decir, Bruce Anthony Johannesson, más conocido como C.C. DeVille o C.C. DeVille, como quieran ustedes nombrarlo. Él nació el 14 de mayo de 1962. Es el guitarrista norteamericano que tocó con la banda norteamericana Poison. La revista Guitar World lo ubicó en el puesto número 34 de entre los 100 mejores guitarristas de metal. La carrera de C.C. DeVille comenzó en su niñez cuando vio al grupo The Beatles actuar en el Ed Sullivan Show. Comenzó a tocar la guitarra a la edad de 5 años. A medida que su pasión por la música iba creciendo, comenzó a escuchar lógicamente a bandas de hard rock, entre ellas Led Zeppelin, Black Sabbath, The Rolling Stone, David Bowie, Aerosmith, Cheap Trick, Queen, especialmente a su banda preferida Kiss. Su debut como músico se produjo en la banda Lace, donde adoptó la imagen glam que lo caracterizaría a través de los años. De esta banda de glam rock Poison vamos a tomar el álbum número 3, lanzado en 1990, Flesh and Blood, Carne y Sangre. De ahí tomamos la canción A Skinny Bop. ¿Y por qué tomamos esa canción? Porque fue escrita por el cumpleañero de esta semana, cumpleañero de Poison, C.C. DeVille. Aparentemente esta canción está inspirada en una aventura que tuvo con una prostituta que conoció en una de las giras de la banda, aunque el guitarrista ha confesado que la frase I'm Skinny Bop no tiene ningún significado en particular y que fue inventada simplemente con el propósito de que calzaba con la música y era muy pegajosa para ser cantada por el público. Esa es la explicación del compositor de esta canción entonces, de Poison, C.C. DeVille and Skinny Bop, del álbum Flesh and Blood de 1990. Pero antes vamos a escuchar a la banda Dead con la canción Born Dead, Nacido Muerto. Es la mezcla de estilos, la mezcla musical que tenemos siempre aquí en La Esencia, todo siempre enmarcado dentro del buen rock and roll. Es La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Los héroes caídos del rock siempre están aquí, en La Esencia. The way the blood that's calidad y excelencia en la esencia. Muy bien, y con esto casi ya finalizamos la semana. Oigan esto, 15 de mayo, pero de 1951, nacía Dennis Hardy Fergie Frederiksen, más conocido como Dennis Frederiksen. Él fue cantante norteamericano de las bandas Trillion, Angel, Le Rax y Toto, así como también fue vocalista de la banda Survivor. Dennis lamentablemente falleció el 18 de enero del año 2014. Si hubiera estado vivo, estaría cumpliendo nada más y nada menos que 70 años. Pero lamentablemente falleció cuando tenía 63. Vamos a hablarles de Toto, una banda de rock norteamericana formada en 1978 en Los Ángeles, California. La agrupación combinaba diferentes estilos musicales, como el blues, el funk, el soul, el pop y distintas corrientes del rock. Han vendido más de 40 millones de discos, de los cuales 13 son en estudio, 5 en directo y una banda sonora, aparte de un trabajo compilatorio que cuenta con 4 canciones inéditas. De ellos tomamos el disco número 5, Isolation, algo así como aislamiento. ¿Por qué tomamos este disco? Porque en este disco cantó por primera vez con la banda Toto el cumpleañero, por supuesto si hubiera estado vivo, Dennis Fredriksen. Tomamos la canción número 3, Stranger in Town, un extraño en el pueblo. Es Toto entonces para recordar en vida cómo cantaba Dennis, vocalista. Y terminamos esta semana con una lamentable pérdida para el rock, para el heavy y para todos los amantes de este cantante, Ronnie James Dio. Lamentablemente, el 16 de mayo del año 2010, Ronnie James Dio fallecía, dejándonos su legado musical. Ronnie James Dio, se ha hablado muchísimo de él. Lo único que podría añadir es que su verdadero nombre es Ronald James Padavona, nacido un 10 de julio de 1942. Su muerte ocurrió cuando tenía 68 años y hace 11 nos dejó. Ronnie James Dio había cantado con bandas como Rainbow, como Black Sabbath, como su propio proyecto Dio y con la banda Heaven and Hell, que era una reedición de Black Sabbath con él como cantante. Por su inconfundible técnica, timbre y registro, muchos lo consideran como una de las voces más emblemáticas e influyentes de la historia del heavy metal y por supuesto también del hard rock, siendo citado a menudo como la voz del heavy metal y nombrado por el New York Times como el más grande vocalista de heavy metal de todos los tiempos. 16 de mayo entonces del año 2010 nos dejó Ronnie James Dio. Y para recordarlo aquí en La Esencia, tratamos de buscar cuál fue la última canción grabada por este señor. Así que buscamos en nuestros archivos y nos encontramos con este dato. El último concierto que ofreció Ronnie James Dio fue con la banda Heaven and Hell el 29 de agosto del año 2009. Esto ocurrió en el Atlantic City, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Este evento fue promocionado por la banda de Tony Iommi con su consentimiento para que pudiera ser mostrado a toda la gente. Así iniciaba este concierto, su último, Ronnie James Dio, con la canción Mob Rules, las reglas de la mafia. Es entonces el último concierto que ofreció Ronnie James Dio, 29 de agosto del año 2009, en Nueva Jersey, Estados Unidos, y La Esencia tiene una de aquellas canciones. Los dejamos entonces con Toto, con Extraño en el Pueblo, Stranger in Town, y también con Ronnie James Dio, con Mob Rules, porque en La Esencia te mostramos solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. ¿Qué hacías cuando sonaba esta canción? My head out for a peek. Dressed in black was a man I didn't recognize. honor a quien honor merece por la esencia. La Esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Rock en el idioma de Cervantes. Estás escuchando La Esencia. ¿Qué tal? Esto es la sección de rock hispano de La Esencia, donde puedes escuchar lo mejor del rock en español. Siempre damos oportunidad tanto a bandas conocidas como a bandas emergentes para que puedan sonar su material acá. La oportunidad es para una banda emergente, precisamente de Chile. Tenemos poca información, solamente la que ellos mismos nos proporcionaron. Se llaman Maridium, son de Chile, como les dije, son una banda emergente que rescata lo mejor del rock y metal y tratan de imponer su propio estilo auténtico y sin barreras, es lo que ellos nos dicen. Es una mezcla de influencias, géneros como heavy, trash, death y algo de black. Se inspiran en bandas como los Mox, Dorso, Criminal y Pentagram. ¿Quiénes son ellos? Sebastián Raidetz Castro en el bajo y la voz, Fernando Warhead Weibold en la guitarra y en la voz también, y Deadfire en la batería. Escuchemos de Maridion la canción Crisis. Esto es La Esencia. Rock hispano. Chile. Thank you. Bien, continuamos en Esencia. Eso era desde Chile, Meridian. Pero vamos ahora a trasladarnos hasta el estado Lara, Venezuela, a las ciudades de Yaritagua y Barquisimeto, para hablar de la banda llamada Jimbox, que nace en el año 2017. Anteriormente se hacían llamar Cero Alcohol y era una banda que tocaba simplemente covers de grandes agrupaciones conocidas. Jesús Varela es el baterista y vocalista. Tenemos a Armando Sirit en la guitarra, Franklin Hernández en el bajo y en la voz. Y vamos a escuchar de ellos, que son una especie de híbrido entre alternativo y hard rock, una canción llamada Sábado es Nuestro. Es el último single grabado en Barquisimeto y masterizado por el señor Mark Ursel, quien fuera ganador de 3 Grammys y nominado a 7 Grammys en su compañía Oni Doors en Brooklyn, Nueva York. Entonces, sin más que decir, Jimbox del estado Lara, Venezuela, en la esencia, esto es el rock hispano y la canción Sábado es Nuestro. Un gran saludo de parte de toda la banda Jimbox a Daniel y a Eric en su programa La Esencia allá en Chile. Estamos muy agradecidos por el apoyo a las bandas venezolanas. Y bueno, que viva el rock hecho en Venezuela. Saludos, hermanos. Activos ahí. Venezuela. Estoy acá en el sofá, mirando el techo y pensando en tomar, porque tu amor ya no está. Me quiero embriagar. Me quiero embriagar. Hoy quiero embriagar mis penas y el sentimiento que yo llevo por ti. Lo sabes, no es fácil aceptar que te vas. Juro no te vuelvo a molestar y ojalá nunca pases por este camino. We'll be right back.

Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. La Esencia se enorgullece en presentar unos minutos dedicados a la fusión que mezcla la grandeza de la música sinfónica con el poder del rock. Con ustedes, clásicos del rock sinfónico progresivo. Y esta es la sección sinfónico progresivo de La Esencia. Un 11 de mayo nace Perttu Kykilapso. ¿Quién es él? Uno de los integrantes de la banda Apocalíptica. Banda que nace en Sibelius, en la escuela clásica de Helsinki, la capital de Finlandia, en el año de 1992. Y debido a que nace un 11 de mayo, vamos a tocar en esta oportunidad una canción de la banda Apocalíptica. Esta banda que se caracterizaba por tocar siempre canciones de grandes bandas de rock y de metal, por supuesto al estilo muy particular de ellos, al ritmo de los chelos. Escuchemos entonces de esta gran banda la canción llamada In Memoriam, del disco Cult, que es el disco número 3 de la banda. Los anteriores discos fueron discos que casi todos tenían solamente covers de grandes bandas. Este tercer disco tiene la particularidad que contiene en su mayoría canciones originales y dos versiones de Metallica. Es entonces así que escuchemos del disco Cult la canción In Memoriam en La Esencia. Esto es el sinfónico progresivo del día de hoy. La música instrumental también está presente en La Esencia. Thank you. La Esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. La esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La Esencia. Toda música tiene su esencia. La esencia tiene el rock and roll. ¿Qué tal, amigas, amigos de La Esencia? Les habla Daniel Robaina, Danny Clash, y como siempre estoy aquí para presentarles las mejores entrevistas de las bandas en este programa. Hablaremos hoy de una banda emblemática y pionera del género hard rock y heavy metal de Venezuela, Power Age de Valencia, formada por allá por el año de 1978 y que fue, como les dije, una de las primeras considerada la madre del hard rock y el heavy metal venezolano. Giancarlo Picossi, Giorgio Picossi, los hermanos Picossi, quienes ya estuvieron aquí presentes hablando de Arcángel, Paul Gilman, Miguel Sánchez, Rogelio Gutiérrez, Freddy Marshall y por último Breno Díaz conformaron esta leyenda llamada Power Age, quienes comenzaron haciendo covers del grupo Kiss, pero después empezaron a componer sus propios temas. Hablaremos en esta ocasión con el señor Breno Díaz, quien desde Chile nos contará un poco de su historia con esta banda. Sin más que decir, porque la verdad que hay demasiada información sobre Power Age, preferimos que Breno nos cuente un poco su historia. Vamos a escuchar la primera canción. Esto es Power Age en La Esencia y las entrevistas. Aquí apoyamos al rock nacional. Rock and roll, it's just a power rage, it's a power rage, rock and roll. Como el animal quiere vivir y el pájaro volar, yo necesito ese rock and roll para poder respirar. Te digo vamos y te digo ya, escucha ese rock and roll, it's just a power rage, it's a power rage, rock and roll. ¡Vamos! Te digo ven, escucha ese rock and roll y pon tu cuerpo a vibrar y pon tu mente a liberar. Te digo vamos y te digo que ya, escucha ese rock and roll, es el Power Rage, es el Power Rage rock and roll. Y como el preso quiere libertad y tú amas la paz, y yo necesito ese rock and roll para poder ir que ya. Escucha ese rock and roll, es nuestro Power Rage, es el Power Rage rock and roll. ¡Todo el mundo de pie! Ahora todos nosotros vamos a cantar, ¿de acuerdo? Todos los más grandes rock and rolls a nivel internacional. De Elvis, de Chuck Berry, de todo el mundo, ¿de acuerdo? A roll over Beethoven, a roll over Beethoven, a roll over Beethoven. I roll over Beethoven. I roll over Beethoven. We're singing it two by two. Yeah. She can rock and she can roll and she can rock and roll and all that. She can rock and she can roll and she can rock and roll and all that. I say how? Yeah. Let's go to the house. Let's go to the house, oh baby. Let's go to the house. Let's go to the house. Let's go to the house. Let's go to the house. Let's go to the house. Say shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Shake it, todos. Rock and roll, todos. Rock and roll. Una vez más. Rock and roll. De nuevo. Rock and roll. Blue sweatshirts. I say bye, bye, bye, bye. Say bye, bye, bye, bye, bye. I say bye, bye, Johnny. Bye, bye, Johnny, be good. Shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it, going on. I said, shake it, baby, shake it, going on. I said, shake it, baby, shake it, baby, shake it, baby. Shake it, baby, shake it, baby, shake it, baby. Shake it, baby, shake it. Lo que escuchábamos era rock and roll, totalmente en vivo, de la banda Power Age. Damos así la bienvenida a Breno Díaz, quien fuera bajista de la agrupación Power Age. ¿Cómo estás, Breno? Bienvenido a La Esencia y gracias por aceptar nuestra invitación. Quiero agradecer a Erick Rambuena y a Daniel por haberme invitado a conversar y contar lo que es, lo que realmente pasó aquí en Venezuela, porque yo lo estoy hablando desde aquí de Venezuela a ustedes que a lo mejor están en otro país. La primera pregunta para ti, Breno. Mucha gente no sabe que tú eres de nacionalidad chilena. ¿Influyó eso algo en tu incorporación al grupo? Cuéntanos cómo fue tu ingreso, cómo fue el contacto y qué esperabas de esta unión de entusiastas músicos en aquella época. Y que yo realmente yo soy nacido en Chile, en Talcahuano, en la parte sur del país. Sí, yo soy prácticamente de la Patagonia, pero fui criado en el norte de Chile, en Tocopilla, en el medio del desierto, donde yo estudié, ¿cómo se llama?, música tanto de piano y guitarra. Y después me vine, cuando tenía 15 años, yo me vine hasta el Ecuador, después cuando se montó la dictadura de Pinochet, que era insoportable, me vine para Ecuador, y de Ecuador me vine para Venezuela porque mis padres vivían aquí en Venezuela. Yo cuando llegué aquí a este país, me metí dentro del argot musical y empecé a tocar con algunos grupos que estaban aquí ya en Venezuela, hasta que cuando tenía ya había pasado un tiempo, estaba tocando en un grupo con un baterista americano y un guitarrista que había llegado de Londres, que era negrito, que se parecía a Jimi Hendrix, y me presentaron a unos grupos que estaban ensayando en una casa aquí en Barí mismo, Valencia, en Venezuela, y ahí fue que yo conocí a los muchachos que fueron después mis otros compañeros, porque yo al principio no era realmente el bajista del grupo, sino que el que producía y el manager de los conciertos, que por cierto hice un montón de conciertos, y entre esos yo metía siempre al Power Age como un grupo principal. Habían otros grupos más que pertenecían, que eran también valencianos, los cuales yo también los incluía dentro del, ¿cómo se llama?, del espectáculo, para que ellos también echaran para adelante, para que salieran, porque debido a que en la ciudad no había casi movimiento de conciertos, porque nos tenían vetados prácticamente todos los locales cerrados que eran apropiados para poder tocar, nos tenían vetados porque a los rockeros nos consideraban unos degenerados, violadores, fumadores, derrapados. Entonces, el que usaba el pelo largo y andaba todo vestido de negro o con cadenas o puya, era llevado preso por los organismos policiales. Entonces, bueno, de esa vez empezamos poquito a poco a salir, y el primer concierto que lo hicimos en el año 79 lo hicimos en un pedazo de terreno de un jardín de una casa, en una organización de la ciudad que se llamó El Caney. De ahí empezó a salir el grupo Power Age, que por cierto, yo no era el bajista, yo era simplemente el que los presentaba y los montaba en el concierto. De ahí empezó la amistad de nosotros. En ese grupo hubieron unos cambios entre eso. El guitarrista fue cambiado por Freddy, y después el baterista fue también cambiado por Giorgio, que era antes un baterista que era descendiente, yo me acuerdo, de españoles. Hasta que al final el que tocaba el bajo, que se llama Rogelio Gutiérrez, se fue por Estados Unidos y conseguimos bajista para reemplazarlo. Y me dijeron los muchachos que me pusiera yo a tocar el bajo, y yo por cierto tenía un poco de experiencia tocando bajo, porque ya en Ecuador había aprendido a tocar un poco el bajo, pero realmente no era un bajista exageradamente profesional ni nada, sino que bueno, vamos a darle. Y desde ahí el grupo también, cuando ingresé yo, empezamos a cantar todo en español. Antiguamente el Power Age cantaba todo en inglés, y los conciertos que se habían hecho, ellos lo cantaban en inglés. Bueno, cuando me metí yo ya en el grupo, empezamos a cantar todo en español, hasta que logramos que empezó a agarrar ya fuerza. Fuimos, por cierto, a Caracas, invitados una vez, y fuimos muy mal recibidos por el productor caraqueño, que se llamaba Gustavo Trilano, por cierto, porque la gente aquí de provincia era muy mal vista. A lo mejor ya en ese país, en Chile, a lo mejor también puede ser muy mal visto. Sí, lo de la capital se lleva todos los elogios, y los ¿cómo se llama?, y lo de la provincia son provincianos, es decir, son campesinos. Una cosa así nos pasó a nosotros en este país. Cuando salimos la primera vez, nos trataron muy mal, por cierto, en Caracas, en la capital de este país. Poco a poco fuimos agarrando el hilo a la cosa, y nos empezaron a invitar nuevamente, hasta que nosotros empezamos a hacer como una especie de fama de un grupo sumamente correcto, en el aspecto de que hacíamos una música agradable, no estrondosa, exagerada, le gustaba a la gente porque era realista, no le cantábamos ni a los muertos, ni a los monstruos, ni a los rinocerontes, ni a los monstruos volantes, sino que le cantábamos la realidad realmente de lo que estaba pasando, y a los rockeros les empezó a gustar el estilo, y de ahí salió realmente el Power Age, y que después se convirtió en Arcángel. Muy bien, Breno, viene la segunda pregunta para ti. Ya inmerso en la agrupación, aparte de la música, ¿qué otras actividades realizabas? Tenemos entendido que fuiste el director musical de la banda y que mucho tenías que ver también en los diseños de los afiches y también en organizar los conciertos. ¿Podrías corroborar un poco o corregir esa información? En esos tiempos, como yo era organizador y el manager, yo tenía que moverme para sacar la permisología, para los permisos de espectáculo, pagar los impuestos y dedicarme a la fabricación de los afiches. Yo, por cierto, tengo aquí en mi casa un maletín lleno de recuerdos de afiches que teníamos y la fabricación de las, ¿cómo se llama?, las entradas y su... Había que, ¿cómo se llama?, legalizar esas entradas porque si no, no podían ser vendidas. Todo eso lo hacía yo como organizador del grupo, pero yo cuando después que yo entré en el grupo ya, al tiempo después, el que me reemplazó a mí como manager fue Alfredo Escalante, que por cierto es fallecido, también es compañero que hay que también rendirle un buen homenaje. Bueno, cuando nosotros empezamos ya a viajar por el país, teníamos que montar tarima, el equipo de luces, el equipo de sonido, entonces yo organicé en el grupo donde trabajaba mucha gente, que por cierto yo a esa gente le debo prácticamente un homenaje porque ellos también influyeron mucho en la salida del grupo, entre esos los ayudantes que teníamos, porque nosotros los que éramos músicos, los músicos tocábamos, pero los que había que montar el espectáculo, ya sea en otras ciudades, eran otra gente que nos ayudaba. Y ahí nosotros empezamos con la organización como un grupo organizado y bien preparado, y a mucha gente le gustó porque principalmente en los conciertos de nosotros, cuando nosotros presentábamos, no aceptábamos policía, porque policía maltrataba mucho al público que era rockero. Entonces nosotros hicimos nuestra propia escudería y cuidábamos los conciertos nosotros mismos para poder evitar esa violencia que podía existir con la policía, porque la policía se llevaba preso a todo el que usaba el pelo largo y era feo y andaba en esa de rock and roll en este tiempo. Además, todo lo que se refería a los permisos, ya sean de las organizaciones de músicos nacionales, todos los permisos que necesitábamos para poder montar el espectáculo, eso lo montaba yo. ¿Qué tal si hacemos una pausa para escuchar el segundo tema de la superbanda Power Age? Esto se llama El Anticristo y lo escuchas por aquí, por La Esencia. Venezuela. Yeah. Breno, continuemos con la entrevista. En los años 90 se hizo una reunión de Power Age. Se realizaron dos conciertos seguidos en el local TTB de Valencia, Venezuela. El bajista fue el conocido Churdi Toledo. Tú fuiste invitado solamente a tocar un par de canciones en esas presentaciones. ¿Por qué no fuiste parte directa de esta reunión? Cuéntanos esa historia, por favor. Mira, yo supe ese concierto donde tocaron ellos, los hermanos Picossi, y a mí realmente en ese concierto yo no fui invitado. A mí me clausuraron, no sé qué es lo que dijeron, pero me reemplazó Churli, que por cierto es un excelente amigo y compañero también, Eulalio Toledo, por cierto. Y bueno, si no me invitaron, ¿qué iba a hacer yo ahí? Yo simplemente, si me invitan, yo voy. Pero a mí no me invitaron esa vez, me reemplazaron con otra persona, que por cierto, algunos gente de la calle me reclamaron a mí que por qué yo no había tocado. Yo dije simplemente porque a mí no soy invitado a la fiesta. Breno Díaz, y para finalizar y no menos importante, cuéntame primero un recuerdo imborrable con Power Age y una cosa digna de olvidar. Uno de los acontecimientos más memorables que yo recuerdo de Power Age es justamente cuando nosotros empezamos y empezamos a arrastrar gente. Al principio éramos vistos como un poco de escepticismo, así, un poco locos ahí tocando. Pero después con el tiempo se empezaron a llenar los locales, ya empezamos a llenar ya estadios, y eso para mí fue algo muy reconfortante, que se empezaron a llenar los estadios, porque el público, que son los rockeros, esa es la gente que realmente es la que hace al artista, no el artista al público. Si no hay público, no hay artista. Entonces, eso fue algo muy reconfortante. Y lo último que me gustó también fue cuando la empresa nos contrató y nos hizo que, claro, tuvimos que cambiar de nombre y nos pusimos como Arcángel porque tenía un nombre más universal. Y ese fue un beneplácito después de tanto tiempo de que nos estaban contratando una empresa izquierda, y ahí fue el otro escalón para salir adelante. Desagradable realmente, lo más desagradable fue cuando se lo fue Pablo, que Pablo quería ser solista, y yo se lo dije a él que a lo mejor podía irle bien como podía irle mal. Y lamentablemente la separación del grupo hizo que mucha gente también se cayera un poco el rock nacional, decayera y se convirtiera en lo que es ahora, es un bululú de ruido, porque si hubiésemos seguido, a lo mejor esto hubiese crecido más. Referente a la canción Paremos la Guerra, que por cierto fue escrita, la hice yo tanto musicalmente como toda la letra, porque yo soy un tipo antimilitarista. Yo cuando estuve en Chile fui tomado preso 3 veces y no tampoco, yo no hice ni siquiera servicio militar en ese país, por el cual varias veces he tenido problemas con pasaporte, mis papeles, porque en Chile uno tiene que tener carnet militar y yo no lo tengo. Así, yo no cumplí con el servicio militar en Chile y tampoco voy a cumplir nunca. Y hice esa canción es justamente en honor a que no me gustan los militares, y menos que los militares son los que hacen la guerra y los jóvenes son los que van a pelear. Además, la canción también, Represión Latinoamericana, tiene que ver mucho conmigo, porque yo siempre le conversé a mis compañeros sobre la represión que había en América y la matazón de gente inocente que había. Aquí nadie le paraba pelota a eso, pero en ese tiempo, cuando estaba yo metido en el grupo, metí Paremos la Guerra, que era antimilitarista, metí Destrucción Natural, que es una canción ambientalista, y ahí fue que se cambió como rock. Empezamos a hacer canciones que eran la realidad. Breno Díaz, gracias por estar acá presente en La Esencia. Es un honor haberte tenido acá en las entrevistas y que hayas tomado tiempo para respondernos tan amablemente. Despídete del público de La Esencia, que te conoce, y los que no te conocen, pues ahora también han tenido la oportunidad de saber quién fue Breno Díaz en Power Age. Ahora le doy una despedida a todos, especialmente a Eric y a Daniel, por haberme invitado a conversar, y a todos los rockeros chilenos que son mis compatriotas, pero que desde lejos yo he estado siempre pendiente de ellos. Desde Arica hasta Punta Arenas los saludo a todos, y ojalá algún día pueda volver a Chile y también tocar allá y darle un beneplácito también a ustedes. Gracias a todos los rockeros, gracias a ustedes, gracias a Eric, gracias a Emma, Daniel, bueno, por haberme invitado al programa de La Esencia. Desde aquí de Venezuela, un chileno es para que les manda saludos a todos los rockeros nacionales. Nos despedimos así de Power Age y de Breno Díaz con la canción final. Paremos la guerra. Esto es La Esencia. Y para mí, Daniel Robaina, siempre es un honor estar con todos ustedes. Este es un clásico del rock nacional. We'll be right back. La Esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. ¡Metalmanía! Soldados y guardianes del metal, llegamos a la recta final. Prepárense para recibir la colisión del rock más extremo, solo apto para valientes. ¡Metalmanía! Advertencia: subirle el volumen a tu radio a esta hora podría llevarte a la cárcel, a que te boten de tu casa o algún otro daño moral, físico o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. ¡Metalmanía! Comenzamos esta sección mostrándole tres bandas de metal extremo de Venezuela, ya que estamos en el mes de mayo, mes del rock venezolano. La primera de ellas nos llega desde Punto Fijo, estado Falcón. Hablamos de Nocturnal Hollow. Esta banda lanzó hace apenas 5 días atrás su sexto disco, llamado Triumphantly Evil, algo así como triunfantemente malvado. Ellos comenzaron a grabar este disco a mediados de agosto del año pasado, y el cual es un LP que contiene 11 canciones del más visceral y aniquilador death metal hecho en Venezuela. Este disco contiene 11 canciones, 9 son originales y nuevos. Además, trae un cover de la banda Slayer y también una reedición de una antigua canción llamado Consumed by the Storm, una canción que grabaron ellos en su primer disco. Ahí está la canción que nos trae Nocturnal Hollow, un estreno exclusivo en La Esencia para Metalmanía. Es Baphomet Crown, Nocturnal Hollow. Hey, saludo a todos, por aquí le habla J.R. Escalante, vocalista y guitarrista de las bandas Nocturnal Hollow y Crooked God, directamente desde Venezuela. Quiero enviarle un caluroso saludo a dos grandes amigos como lo es Eric Norambuena y Daniel Robaina. Ellos son locutores del programa radial La Esencia, que se transmite en Santiago de Chile. Les envío las mejores de las vibras y felicitaciones en toda esta carrera dedicada al metal. Así que sigan, muchachos, con su excelente programa. Lo mejor del metal extremo en La Esencia. Follow. La segunda producción que llega a nuestras manos llega directamente desde Barquisimeto. Ellos son Astatmia. Su primera grabación fue un sencillo llamado El Despertar de la Realidad, que se incluiría en su primer disco llamado como el nombre de la banda, Astatmia, y bajo el eslogan El infierno que tú llevas dentro. Prepárense entonces para escuchar de esta banda la canción Astatmia, por aquí, por La Esencia. Desde Barquisimeto, la capital musical de Venezuela, los saluda Dana Duval del proyecto solitario Astatmia. Quiero invitarlos a sintonizar el programa La Esencia, conducido por el maestro del metal Eric Norambuena. Un programa donde el mundo se apaga y se enciende la música, el buen rock y el malvado metal. Soy Dana Duval, Astatmia. Sin tu apoyo, la música simplemente no suena. El rock y sus fusiones suenan aquí, en La Esencia. Cerramos esta sección de Metalmanía dedicada al metal venezolano con la banda Stratus, una banda que nace en Caracas en 1984. Su primer demo fue editado en 1993. En 1998, Stratus es invitada al Festival del Sol en España junto a la banda finlandesa Stratovarius. La banda se disuelve en el año 2006. En el año 2019, después de varios intentos, logran consolidarse y relanzar la banda, haciendo una breve presentación en vivo como parte de un documental sobre la historia del metal extremo en Venezuela. Preparen todos sus sentidos, porque después de 15 años, Stratus regresa al ruedo y están aquí, en La Esencia, haciendo un estreno exclusivo para todos ustedes y los fanáticos del extremo death metal. La canción se llama Down. Un saludo a La Esencia, Daniel, Eric, les habla Leonardo Rangel, bajista de Stratus. Es para invitarlos a escuchar nuestro más reciente sencillo, Down, Rock On Brothers. Son nuestros

La Esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. Toda la fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo. El amor. Por eso, en La Esencia les presentamos las baladas más bellas del rock and roll. Solo para ti. Y como siempre despedimos el programa con un blues o con una balada. Hoy le toca a la balada. Justamente el 12 de mayo de 1977, la canción Hotel California del grupo Eagles es galardonada con disco de oro. Hotel California es el título de la canción y también del álbum que lanzó la banda, repito, en 1977. Hotel California entonces va a ser la canción que despida el programa de hoy, no sin antes darles el siguiente dato. ¿Sabían ustedes que Ian Anderson, compositor de la banda Jethro Tull, dijo en muchas oportunidades que Hotel California era un plagio de una de las canciones de Jethro Tull grabada en el álbum Stand Up de 1969? Y otro dato interesante también es que esta canción fue ingresada al Salón de la Fama del Rock como una de las 500 canciones que formaron el rock and roll. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Será hasta la próxima semana. Los dejamos entonces con el grupo Eagle, con la canción Hotel California. Adiós. Otra balada inmortal en La Esencia. She lit up a candle and she showed.